Y en esta hora da comienzo el programa Dios ha sido fiel, con el hermano Luis Ginés, de la Iglesia Cristiana Carismática Campamento Celestial en la Parada 26, la cual pastorea Edna y Oscar Surén. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Su fidelidad nunca acabará. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta hora te presentamos otro programa más, Señor, aleluya, para que tú seas quien te glorifique como tú solo sabes hacerlo, mi Dios. En esta hora yo te pido, mi Señor, aleluya, que tú entres por todas las ondas radiales en esta hora, Dios, que nos están escuchando, Dios. Oh, Señor, prepara el ambiente, Padre Santo, para bendición, Padre Santo. Satura el ambiente, Señor, aleluya. Mira lo que están enfermos, Dios. Mira lo que hace falta, palabra de vida, Señor, aleluya. Esa palabra de aliento que tú solo sabes darlo, Dios. Sé tú glorificándote de una manera especial, Señor, en esta hora, mi Dios. Porque a ti solamente se da toda la gloria y honra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Este es su hermano y amigo Luis Ginés, que les saluda a todos en el amor del Señor. Aleluya. Reciban un fuerte abrazo, aleluya, de parte de su hermano Luis Ginés y de mi amada esposa Luli, que también nos acompaña. Quiero enviarle un saludo que nos escribe Samuel González desde Filadelfia. Está conectado, aleluya, a la sintonía. Dios te bendiga, Sammy. Te envío un abrazo, un saludo a tu familia, aleluya. Mi alma te adora, Dios. Dios bendiga a la comunidad Los Peña que nos está escuchando en esta noche y conectado con un solo cuerpo, nuestro hermano y evangelista Denny. Un abrazo fuerte a mi amigo Denny, hermano en Cristo, aleluya. A Luis Raúl y a la hermana Isabel, aleluya. Un abrazo fuerte en el amor del Señor, mi alma te adora, Dios. Un saludo a la gerencia, aleluya, por darnos la oportunidad de miércoles tras miércoles llevar la palabra del Señor, mi alma te adora, Dios. Puede estar conectado a www.comollamadefuegoatuvida.org. Mi alma te adora, Dios. Puedes también entrar a la página Dios ha sido fiel. Y en Twitter también estamos, aleluya, Dios ha sido fiel. Mi alma te adora, Dios. Rápidamente tengo un anuncio para luego pasar la parte a la invitada de esta noche, aleluya. Desde lejanas tierras, aleluya. Desde Costa Rica, la gloria es de Dios. República Dominicana, perdón, aleluya. Mi alma te adora, Dios. Es que estaba en Costa Rica, era. Poderoso el Señor, aleluya. El día 1 de noviembre tenemos un compromiso muy importante en la iglesia Jehová Justicia Nuestra, aleluya. Culto de milagro bajo el tema Tu fe traerá tu milagro. Mi alma te adora a Dios. Ahí predicará el evangelista James Cepeda con una palabra profética, aleluya. Si no tienes culto ese día, el día 1 de noviembre desde las 7 de la noche. Desde las 7 de la noche, ahí en la iglesia Jehová Justicia Nuestra. Los invita los pastores Edna y Oscar Surén y la pastora asociada Mildred Surén. Reciba fuerte abrazo de nuestros pastores. Los martes, Escuela del Espíritu Santo, aleluya, desde las 7:30. ¿Quieres predicar y llevar las buenas nuevas de salvación? Pues ven y prepárate y ven que aquí hay gente llena del poder de Dios que te estarán preparando para esa encomienda. Porque los obreros de verdad somos pocos, aleluya, y la mía es mucha. Antes del levantamiento de la iglesia, el Señor va a hacer grandes cosas, aleluya, y una gran cosecha, mi alma te adora a Dios. Los jueves culto de adoración desde las 7:30, aleluya, desde las 7:30 pueden ir ahí a adorar al Señor, aleluya, con toda libertad. Y los viernes culto de jóvenes. Jóvenes que no tengan culto en sus iglesias, aleluya, y como yo siempre recalco, con el permiso de sus pastores. Aleluya, vayan y compartan con jóvenes llenos de la presencia de Dios. Si usted entra a la página Dios ha sido fiel, aleluya, www.dioshasidofiel, allí hay fotos, aleluya, y muestra del poder de Dios, cómo se mueve, aleluya, esos cultos los viernes. Puede entrar ahí, aleluya, y verificar, aleluya, y puede ir y compartir con nosotros, mi alma te adora a Dios. Los domingos, escuela dominical desde las 9:30, desde las 9:30, y luego pasamos al culto de alabanza y adoración. Mi alma te adora a Dios, aleluya, mi alma te adora a Dios. El próximo sábado 30 de noviembre tenemos en el Coliseo Cosme Beitia. Ahora lo dije bien. Bendícelo, Señor. Aleluya. Desde las 6 de la tarde, el hermano Harry Samuel en un tremendo culto, aleluya, llamado Sobrenatural, aleluya. Estará allí Harry Maldonado. Y desde Santo Domingo, Michael Yaroide también va. De ahí, ya lo sabes, el sábado 30 de noviembre, desde las 6 de la tarde, mi alma te adora. Dios, pueden llamarnos, comenzar a llamarnos, aleluya. Comunidad Los Peñas, escuche bien lo que Dios nos va a traer en esta noche. Puede escribirnos a como llama de fuego a tu vida.org o Denis, o vayan donde Denis, aleluya, y pidan su petición ahí en como un solo cuerpo, aleluya. O pueden testearnos al 2460218, 2460218. Sin más preámbulo, aleluya, les presento a la sierva del Señor y profeta, aleluya, Jacqueline García, con palabras del Señor para su pueblo y para ustedes, amigos. Pueden comenzar a escribir, aleluya, a como llama de fuego a tu vida.org. Dios le bendiga, hermana. Sí, Dios le bendiga a todos los que están en sintonía en esta hora con este programa. Dios ha sido fiel. Buenas noches, ¿verdad? Bendiciones y paz. Y sabemos que el Espíritu Santo en esta noche va a traer una palabra a tu vida, una palabra a tu corazón, como las trajo a nuestras vidas un día que no lo conocíamos. Y esta palabra trajo cambio, esta palabra trajo bendición, esta palabra trajo paz a nuestras vidas. Y sabemos que en el nombre poderoso de Jesús, tu corazón ahora mismo va a ser abonado, y declaramos que tu corazón es una tierra que va a recibir la semilla, la preciosa semilla de la palabra del Señor. Así que a Luis Ginés, su esposa Luli, pues los bendigo en el nombre de Jesús. Esta noche, Luis, y a todos los que nos escuchan por la internet, ¿verdad? Queremos pues compartir nuestro testimonio de vida, queremos compartir también una palabra, y esta palabra la vamos a ver en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 1. Y la palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dice la palabra: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Vemos aquí una palabra y una expresión de una misericordia gratuita que tiene el Señor para todos aquellos que se encuentran sedientos, para todos aquellos que tienen hambre de algo diferente en su vida, para todos aquellos como, y siempre cito, que un día mi vida estaba de esa manera. Yo entraba dentro de este grupo que la Biblia llama los sedientos, y yo acepté esa invitación de parte del Señor, del Espíritu Santo, para venir a las aguas. Y de manera gratuita, la misericordia de Dios aquí se nos ofrece de manera gratuita, y nos dice que los que no tienen dinero vengan y compren, vengan y coman, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. El vino es un símbolo de alegría, el vino es un símbolo de algo que alegra el corazón, y la leche es un símbolo de la palabra del Señor. ¿Y a quién se le está haciendo una invitación en este Isaías 55:1? De manera gratuita, sin tener que pagar un centavo, como decimos en nuestra nación. Ustedes saben que en la vida todo tiene como un precio. El hombre en la sociedad actual, en la sociedad en que vivimos, le ha puesto precio a todo. Ya incluso tú no ves esas manifestaciones de lealtad, de compañerismo sincero, tú no las ves. Sin embargo, en este tiempo la palabra de Dios te dice que venga a comprar de manera gratuita. Pues si a mí me hacen una invitación de algo que es gratuito, yo voy a prestar atención en un tiempo que todo se vende y se compra. pero la palabra del Señor no tiene precio, o sea, vale tanto que no tiene precio. Y cuando llega la vida te ofrece, oye lo que le ofrece, sin dinero compren vino y leche. Cuando un corazón está entristecido, cuando un corazón se siente en una debacle emocional, cuando un corazón camina como sin rumbo, cuando un corazón no siente que tiene destino, que tiene algo importante en sí mismo, el Señor les dice: vengan, yo tengo para ustedes vino, yo tengo alegría para ustedes. El Salmo 30, versículo 5, dice que en la noche durará el lloro, mas en la mañana vendrá la alegría. Y yo no sé quién puede en este momento estar atravesando por un periodo, un momento del lloro, un momento de necesidad, un momento de aflicción, un momento en que tiene que tomar decisiones, pero no sabe cómo hacerlo, no sabe hacia dónde ir. O en caso de que esté tomando decisiones y haya tocado algunas puertas y esas puertas se hayan cerrado, hayan dicho que no. Hay una palabra para ti. Si esa es tu situación, hay una palabra de parte del Espíritu Santo que te dice: ven a mí. Porque lo que tengo para ti te lo daré de manera gratuita. Lo que tengo para ti te lo daré en el amor. Gracias, en que Señor. Cristo un día, cuando fue a la cruz del Calvario, se entregó, derramó su sangre preciosa por el amor que le tenía a la humanidad, por el amor que te tiene a ti de manera particular, por el amor que me tiene a mí, a nosotros, a cada uno de los que estamos aquí. Y un día mi corazón caminaba sin rumbo. Yo sentía un vacío. Vengo de una familia, y puedo testificarlo, vengo de una familia donde mis padres se separaron cuando yo apenas tenía meses de nacida, ¿verdad? Y crecí en esta familia, y mi madre relanzó su vida de nuevo, tuvo otro matrimonio, y yo me fui a vivir con mis abuelos. O me enviaron, ¿verdad?, a vivir con mis abuelitos. Y mi vida como que careció de esa falta, de ese amor materno, de la mamá, del papá. Cuando empecé a crecer y fui a la escuela, que veía que los padres de mis amiguitos iban allá, iban a buscarlo, y yo no veía nada de eso en mi vida. Eso hizo que yo fuera una mujer con tristeza en el corazón. Aunque me veían reírme, me veían como si yo fuera una persona hasta cierto punto alegre, porque siempre era muy conversadora, muy entusiasta, pero eso era lo de afuera. Mi corazón estaba entristecido, mi corazón tenía raíz de amargura aún más lejos, porque crecí con mucho dolor hacia mi madre. Crecí con mucho rechazo, en el sentido de que yo pensaba que ella me había abandonado. Y en este caminar, ya viviendo con mis abuelos, sentí como, wow, si yo hubiera tenido a mis padres a mi lado, quizás cosas que sucedieron en mi vida se hubieran evitado. No sé, siempre tenía en mi cabeza como una acusación directa para ellos. Siempre estaba pensando por qué no se habrán ocupado de mí. Pero Dios es tan bueno que aún en esa etapa de mi vida, aún yo no conocía del Señor, su misericordia gratuita, de lo que estamos hablando en Isaías 55, donde dice la misericordia gratuita para todos. Y yo entré dentro de eso que son todos, ¿verdad? Entré ahí en esa misericordia y caminé ahí. Ya cuando tenía 13 años, viviendo en casa de mis abuelos, había una pequeña iglesia en el barrio donde me crié, y yo de noche pues iba a esa iglesia porque oía los aleluya y las bullas que habían ahí, y eso me llamaba la atención, y yo fui a esta iglesia, y a la edad de 13 años yo acepté al Señor. Sentí que mi corazón necesitaba un cambio. Sentí que necesitaba, ya que me sentía huérfana de papá y de mamá, yo tenía un Padre celestial que iba a llenar ese vacío dentro de mí. Pero mi vida no se queda ahí. Mi vida continúa. Luego a los 14 años me voy de casa de mi abuelo a vivir a casa de una tía. Yo soy de un pueblito al este de Santo Domingo que se llama San Pedro de Macorís. Y mi tía vivía pues en la capital, en Santo Domingo, a una hora de mi pueblo. Y allá mi tía me llevó a vivir con ella. Luego que estuve allá con 14 años, ellos eran de la religión tradicional. Y ellos no me dejaban ir a la iglesia mía, porque imagínense. Y ahí como que me voy un poco descuidando, como que ya no tengo como esa persona que me guíe, que me ayude. Y con pasado 2 años, pues ya me aparto del Señor. Y nada, en ese caminar viví en casa de mi tía. Estuve ahí hasta la edad que me fui ya a la universidad. Allí pude estudiar, pude trasladarme de nuevo a mi pueblo, a la universidad. Qué hermoso. Y allí volví otra vez a mis orígenes, a mi casa, porque la universidad que económicamente en ese momento me convenía estaba en mi pueblo. Yo tuve que regresar. Te digo algo, yo no quería regresar a mi pueblo, pero producto de esto yo lo tuve que hacer. Aleluya. Porque quizás no tenía los mejores recuerdos ni los más alegres. Y como que no quería encontrarme de nuevo con mi historia, ¿verdad? Pero Dios, que se la sabe toda, aún yo no sabía. Tuve que regresar y allí estudié una carrera, allí me hice abogada de profesión, allí me mantuve, allí pude trabajar en un tribunal, allí también conocí personas, allí me nombraron en un tribunal electoral de mi país como abogada, como juez civil, pude trabajar en varias áreas. He trabajado en ese tribunal para gloria y honra de mi Dios por 14 años. Entonces, wow. Durante ese periodo que trabajé en el tribunal, ahí de nuevo, una amiga me invita a un grupo de oración durante ese tiempo, ya. Bueno, porque no expliqué que cuando terminé mi carrera, luego me trasladé a la capital de nuevo a trabajar en el tribunal electoral. Sí, oye, era un vaivén, era que iba y venía, era que mi vida estaba... Dios en su misericordia quizás estaba permitiendo todo eso para formar en mí, ¿verdad? Y llamar la atención a mi vida. Y cuando vuelvo de nuevo en la segunda etapa a Santo Domingo, ya soy profesional, ya allí llego con una propuesta de ese trabajo y allí conozco al Señor. Allí una amiga me invita a un grupo de oración o me reencuentro con el Señor, ¿verdad? Allí una amiga me invita a un grupo de oración y yo fui. Y cuando fui, Dios habló a mi vida. Cuando fui a aquel grupo de oración, mi vida fue tocada. Y nada, fui la primera vez, luego fui la segunda, fui la tercera. El Espíritu Santo estaba tratando conmigo, yo volvía, me gustaba. Yo esperaba esos miércoles ansiosamente que llegara para volver a mi grupo de oración. Pero todavía no tenía como un compromiso formal con el Señor. Pero estoy un día allá en el grupo de oración y allí veo que hay profetas, hay personas que están hablando de parte de Dios. Y yo me quedo pensando y digo, bueno, pero si le están hablando a tanta gente, Dios mío, si tú me hablaras a mí, si es verdad que tú hablas. Bueno, pues déjame decirte que se paró una hermana del grupo y dijo, aquí hay una persona que le ha dicho al Señor que si es verdad que es que él habla, pues que le hable a ella. Y oye lo que te dice el Señor a ti, mujer. Y yo, ¿cómo? Me quedé pasmada. Y cuando ella comienza a hablar, dice, a ti te dice el Señor que tiene un río de aguas vivas para ti. Que te levante, que vengas pronto porque Él te está esperando. Aleluya. Cuando yo escuché eso, yo fui quebrantada. Yo comencé a llorar y no podía parar. El Espíritu Santo me quebrantó y créeme que cuando llegué a mi casa ese día seguí llorando. Y luego dije, bueno, tengo que buscar un grupo de oración, ya un templo, una iglesia, donde congregarme, donde ya tener una decisión firme. Pues lo hice así. Esa misma semana empecé a visitar la iglesia. Y hacen gracias al Señor, voy para 11 años que estoy en los caminos del Señor. Ahí el Señor comienza a restaurar mi vida, ahí comienza a sanar mis heridas, porque estaba llena de heridas, ¿verdad? Ahí comienza el Señor durante ese periodo que comencé de nuevo, luego de los 13 años, ¿verdad?, que había aceptado al Señor. Wow. Ahí comienza el Señor a decirme sobre mi madre, ¿no? Tienes que amarla porque tienes que ponerte en sus zapatos en el tiempo en que ella le ocurrió. Ella tenía 15 años, era muy joven, quizás no supo cómo enfrentar la vida. Y a ti te digo que me escucha, quizás tú has pasado por una historia parecida a la mía. Quizás tú sientes que tu padre, un amigo, tu esposo, te pudo haber defraudado en un momento dado. Quizás no hizo lo que tú entendías que debía hacer. Pero déjame decirte que de tus cenizas Dios va a hacer algo grande. Que de los errores que pasamos en nuestras vidas, Dios lo convierte en milagro. Que esas carencias que a veces pensamos que nos fue negada, las recibimos en la presencia del Señor. Y que tenemos un Padre por encima de todas las cosas. La palabra del Señor dice: aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo te recogerá el Señor. Y yo aprendí que el Señor me había recogido. Yo aprendí en que en su presencia el amor que necesitaba en mi alma, yo lo recibí en la presencia de Dios. Yo perdoné a mi madre. Yo dije: Dios mío, ayúdame a perdonarla. Empecé, Dios mío, a llamarla, a buscarla, porque claro, había un distanciamiento, yo apenas hablaba con ella, pero Dios redargulló mi vida, Dios trajo convicción de pecado a mi vida, Dios trajo convicción de arrepentimiento y yo pude comprenderla. Es verdad, yo pude llamarla, yo he podido entender que aunque se presenten momentos difíciles en la vida, Dios está ahí con alguna solución. Amén. Dios está ahí con alguna respuesta. Yo no sé cuál es tu problema. Tú que estás ahora mismo en la internet, tú que estás ahora, no importa dónde estés, en qué país esté, en qué ciudad esté. Yo estaba en una ciudad y de allí me sacó Dios, de un pueblito, como estaba María, aquella sierva, en su aldeita, allá, ¿verdad? Y de allá fue el ángel a visitarla. Y allá ella tenía otros planes con su vida, como quizás tú tienes otros planes. Y allí la sorprendió la visitación del Señor a través de un ángel. Cuando fue a hacerle el llamado y decirle: tú vas a ser la madre de nuestro Señor Jesucristo. Tú vas a ser la portadora de un milagro tan hermoso como ese. Y allí la sorprendió, ya tenía su novio José para casarse, tenía sus planes, ¿verdad? Propio de una jovencita de su época, de una jovencita de su edad. Pues yo tenía mis planes, yo quería graduarme, yo quería hacerme profesional, yo quería salir de abajo porque la vida me llevó abajo, pero yo entendía que la palabra, y mira, no conocía la palabra de Dios, pero en Isaías 54 la palabra de Dios dice que somos cabeza y no cola, y que estaremos encima y no debajo, y yo quería salir debajo de esa situación de mi vida. Yo quería salir de lo mismo, de la rutina. Y yo le decía: yo quiero salir de ahí, no quedarme en el pasado, no quedarme en lo que me hicieron, no quedarme en lo que me faltó. ¿Cuánta gente atrapada con su pasado? ¿Cuánta gente pensando en lo que otros hicieron? Mira, vamos a salir. Yo declaro una palabra sobre ti. Si esa es tu condición en este momento, yo voy a declarar una palabra de parte del Espíritu Santo, y es que tú sales de esa cárcel en el nombre de Jesús. Si esa cárcel se llama pasado, tú sales por el nombre de Jesús, y declaramos una vida en la presencia de Dios, y declaramos una palabra de liberación, de libertad. Declaramos una palabra donde el Espíritu Santo va a traer los cambios que tú necesitas para tu vida, así como lo hizo conmigo, así como sin darme cuenta yo estaba en esta invitación de Isaías 55, donde él dijo: a todos los sedientos venid a las aguas. Esa invitación también era para mí, porque yo estaba sedienta, porque yo necesitaba aguas frescas para mi alma amargada. Yo necesitaba esas aguas que limpiaran y purificaran mi alma. Esas aguas que me devolvieran la alegría, que me devolvieran la capacidad de soñar, de reír, de tener un entusiasmo genuino. Porque a veces nos vemos muy entusiasmados y tenemos caretas, son falsedades, para que la gente quizás no sepa de nuestras carencias. Pero cuando llega el Espíritu Santo a la vida de un hombre, a la vida de una mujer, esas carencias se van. Esas carencias son eliminadas por el poder de la presencia del Señor. Y en esta hora yo declaro sobre ti que tus carencias las llena el Señor. Que tu momento de lloro, de lágrima, de vacío existencial, hoy desaparece, porque su presencia llena esos vacíos en el nombre poderoso de Jesús. Y doy gracias al Señor. Mira, la historia continúa, porque mi historia, y yo lo quiero decir a todos los que están en sintonía en la internet o de alguna vía, yo quiero decirle que tu pasado no va a determinar tu futuro. Tu futuro lo va a determinar el Señor, pero tú tienes que poner tu vida en las manos de Él. Porque yo entendí que, aun siendo profesional en mi país, aun teniendo un cargo en mi país de cierta importancia, yo entendí que nada de eso llenó la carencia. Yo entendí que aunque me había superado a nivel educacional, a nivel de la educación, ¿verdad?, pues nada de eso llenó mi vida. Yo seguía tan vacía y tan triste como antes, ¿verdad? Y ahí cuando conozco al Señor, ya trabajaba ahí en esa institución, y pasaron 14 años de yo estar ahí. Allí yo levanto una célula de profesionales, todos abogados. Allí nos prestaron un salón para dar la palabra, y cada martes durante años tenemos un grupo que se ha convertido prácticamente en la iglesia ahí. Y cada martes tuve esos hombres con corbatas, bien vestidos, con la cabeza inclinada en humillación al Señor. Allí hemos dicho que el único grande, el todopoderoso, es el Señor. Allí hemos dicho que aún ellos nos veían reír, pero nuestra vida estaba vacía, que todo eso era apariencia, y que nosotros necesitábamos un cambio genuino, y ese cambio lo trajo el Señor, y ese cambio lo trajo el Espíritu Santo. Y allí, la gloria es para mi Dios, dimos un testimonio de lo que Dios puede hacer en la vida de una mujer. Dimos un testimonio, o el Señor dio un testimonio a través de mí, de los cambios, porque la Jacqueline que ellos conocieron antes no es la misma que han conocido. Yo era iracunda, porque imagínate, era una persona y muy iracunda, un poco fuerte de carácter, ya tú sabes, y Dios fue quebrantando mi yo, mi ego, el creerme que yo era la gran cosa, el grande aquí soy yo. Y yo pude decirle a otras personas que el grande es el Señor. Yo pude decirle que el Señor, dice su palabra, que ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y yo dije allí en mi institución de trabajo, aquí se va a doblar, como mi rodilla y mi corazón se dobló un día, aquí también oramos para que esas rodillas se doblen delante del Señor. Pues para no cansarte, ahí durante todos estos años hemos estado ahí, hemos estado liderando en algunos escenarios de nuestras congregaciones donde nos ha tocado estar. Pero más que todo, el Señor nos llamó al servicio completo. El Señor nos dijo, es tiempo ya de dejar ese trabajo y dedicarte por completo, porque ya yo comencé hace aproximadamente 2 años a salir a las naciones. Como tú me presentaste que era de Costa Rica, pues un día fuimos con las pastoras Egna y Mildred de Jehová Justicia Nuestra, fuimos allá a Costa Rica, fue una experiencia maravillosa de parte del Señor, y a Nicaragua, y hemos estado visitando aquí a Puerto Rico en 3 ocasiones ya hemos venido aquí, hemos estado ministrando la palabra, hemos estado haciendo lo que el Señor nos ha enviado a hacer. Vinimos aquí porque el Señor nos dijo que viniéramos. Y hace un par de meses que sí ya estamos dedicadas al Señor a tiempo completo. No es una decisión fácil, después de tu durar 14 años trabajando, es una decisión que debe ser pensada en la presencia de Dios. Es una decisión que debe tú estar convencida de que Dios ha tratado realmente contigo. Y Dios empezó a darme muchas señales, muchas confirmaciones, porque a veces nosotros, aún Dios nos ha hablado, siempre estamos esperando confirmación, ¿verdad? Porque la humanidad se antepone a veces a lo divino. Pero qué bueno que Dios trabajó y confirmó a nuestras vidas y estamos dedicadas. Dejamos el título a un lado, ¿verdad? Para que el título del ministerio, para que lo de Dios florezca en nuestras vidas. Y hemos creído, ¿verdad?, que el Señor hará grandes cosas. Y hemos creído que somos una mujer de pacto. Y hemos creído que lo que Dios ha venido haciendo en nuestras vidas, Él lo va a perfeccionar. Amén. Y que cada día, como dice la palabra, iremos de gloria en gloria y de poder en poder. Porque eso lo dice la palabra del Señor. Bendito y nada, yo invito a los sedientos, retomando el capítulo 55 del libro de Isaías, yo invito a aquellos que se sienten con algún vacío, bendito con alguna Dios necesidad, aquellos que quizás han tratado de llenar esos vacíos haciendo diferentes actividades, llenar su corazón, muchas veces se trata de llenar con el alcohol, muchas veces se trata de llenar con una apariencia física. Muchas veces esos vacíos se tratan de llenar de muchas formas. Tú que estás ahí sabes cómo bendito tú has tratado Dios de llenarlo. Pero yo tengo para decirte que el Señor en esta noche te está haciendo una invitación. Si tú estás dentro de ese grupo, el Señor te dice, ven. No tardes más, como me dijo a mí. Yo te digo que vengas a mí. Yo te digo, el Señor me dijo un día, ven a mí, no tardes porque tengo un río de aguas vivas para ti. Y en esta noche el Señor te dice lo mismo, hay un río de aguas vivas, hay una transformación que el Señor quiere hacer contigo, pero tenemos que darle la oportunidad. Aleluya. Tenemos que abrir el corazón, tenemos que decirle al Señor, yo estoy aquí, Señor. Tú puedes contar conmigo y el Señor te va a dar sin dinero, como dice Isaías 55:1. El Señor te va a dar vino y leche. El Señor va a alegrar, aleluya, tu corazón. El Señor va a traer alegría. El Señor va a traer entusiasmo. Va a traer gozo. Va a traer paz a tu vida. El Señor te va a restituir. Te va a devolver todo lo que la oruga, el saltón y el revoltón te ha robado. El Señor te va a devolver la familia que fue robada, porque el Señor me ha ido restituyendo todo de lo que yo carecía. El Señor te va a restituir. Si no tuviste el amor de tus padres, Él te va a dar el amor. Si no tuviste su cuidado, vas a gozar de su protección. Si no tuviste ese cuidado de papá, de mamá, de alguien, Dios va a ponerlo a tu lado. Ese amor, esa entrega, Dios va a hacer algo contigo. Abre el corazón, porque Dios quiere entregarte gozo. Dios quiere cambiar tu tristeza en baile. Porque en el libro de Isaías 61, hablando sobre el Señor Jesucristo en una profecía mesiánica, porque se trataba de Jesús, dice, el Espíritu del Señor me ha ungido, hablando de Jesús, ahora es para nosotros, para traer buenas nuevas a los abatidos, para libertar a los quebrantados de corazón, para traer apertura de la cárcel. Yo no sé por qué está quebrantado tu corazón, pero yo tengo al que quita el quebranto, y ese se llama Jesús. Yo no sé por qué estás afligido, pero Jesús vino a cambiar la aflicción. Jesús vino a traer vino, vino a traer leche, que es la palabra de Dios, que es la palabra viva, que es la palabra eficaz, que va a cambiar. Tus amigos no te han podido cambiar. Aleluya. Tu madre no te ha podido cambiar. Aleluya. Tu hermano no te ha podido cambiar. Pero yo conozco a uno que me cambió. Amén. El aleluya dinero no te puede cambiar. El prestigio, la profesión, que todo eso es bueno, son dádivas de Dios. Nada de eso te puede cambiar. Pero Dios puede cambiarte. Hay esperanza. Hay esperanza para el que cree. Hay esperanza para el que le abre el corazón al Señor. hay esperanza para el que piensa que todo está perdido. Yo tengo una palabra profética para ti, y dice el Señor para ti: no todo está perdido. Y puertas que tú has visto cerradas, he aquí que yo las abriré. Puertas que tú crees como que no encuentras la solución, la salida al problema, a la enfermedad, a la situación. Yo voy a declarar una palabra para aquellos que están enfermos en esta noche, y la voy a declarar en el nombre de Jesús. Yo declaro que si estás en una cama, si estás en un hospital y estás oyendo este programa, estás viendo a través de la internet, si estás en tu casa o donde estés, yo declaro una palabra de salud para tu vida, y yo declaro que tú te levantas para testimonio, y que tú eres sanado por el poder de la presencia de Dios, por el poder del nombre de Jesús. Yo declaro que si tú estás en una condición de soledad, de abandono, de tristeza, que no ves a tu familia, que las puertas se han cerrado, hoy por el nombre de Jesús declaro que se abren, declaro que las puertas son abiertas, y declaro lo que dice la palabra de Dios: que puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar, y puerta que Él cierra, nadie la puede abrir, por el poder de su palabra, la palabra que salió de la boca del Señor, y esta palabra es verdadera, y esta palabra se cumple. El Espíritu me trae personas que están desempleadas y que se sienten desesperados, que tienen quizás compromiso con su casa, con su familia, que tienen deudas y están pasando por momentos, mira, difíciles. Pero me dice ahora mismo el Espíritu Santo que Él va a abrir puertas, que Él va a abrir esas puertas para esos trabajos, esos empleos que hasta ahora tú habías creído difícil. Así que vea, haz la entrevista, lleva el currículum, llama por teléfono, muévete, porque el Señor va contigo, el Señor va delante de ti, y Él dice: he aquí que yo te abro esa puerta para un empleo, he aquí que yo te abro esa puerta para que tú conozcas que yo soy real en tu vida. He aquí, hay un hombre, mi espíritu, que veo que ha estado como entristecido, esperando una puerta abierta, y como profeta del Dios verdadero, yo te digo: hoy Dios abre esa puerta. Yo te digo que el Dios que nosotros le servimos, que se llama Jesús, abre la puerta, porque Él tiene la llave. Él tiene la llave que le fue entregada por el Padre Celestial para abrir puertas que nunca se cerrarán. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vive Dios, aleluya. Hacemos el llamado que nos escucha la comunidad Los Peñas, aleluya. Pueden escribirnos o acercarse a Denny a unsolocuerpo.com, aleluya. Ahí viene el hermano Canaima, aleluya, con buenas nuevas, aleluya. Nos escribe Samuel, aleluya, de Filadelfia. Oración por fortaleza y dirección por unos nuevos pasos que va a dar, aleluya. Wanda, aleluya, nos escribe oración para que abra las puertas para llevar las buenas nuevas, aleluya. Amén. Mi alma te adora, Dios. Puede seguirnos escribiendo, mi amado amigo y hermano, aleluya, a como llama de fuego a tu vida.org por mensaje de texto 2460218, aleluya. Aleluya, venga, aleluya, escríbenos, aleluya. Misericordia gratuita para todos, aleluya. Esta es la noche, mi amado amigo y hermano, aleluya. Si estás enfermo, llámanos, queremos orar por ti. Aleluya. Mi alma te adora, Dios. Oh, mi alma te adora, Dios. Nos escribe Jocelyn, aleluya. Dios te bendiga, Jocelyn. Saludo a la profeta, también saludo, aleluya, hermana Jocelyn. Gloria a Dios. Mi alma te adora, Dios. Dios nos escribiendo, aleluya. Estamos aquí en unos 15 minutos. Vamos a orar, aleluya. Si estás enfermo, llámanos. Dios va a hacer la obra, aleluya. Tenga fe de eso. Isaías 55 lo dice: misericordia gratuita para todos. 2460218, como llama de fuego a tu vida.org. Aleluya. Y continuamos con la hermana. Sí, vamos a declarar una palabra para esas personas que han estado escribiéndonos. Yo quiero decirles que hay buenas noticias. Esa persona que tiene que tomar decisiones y hacer en su vida algunos nuevos comienzos, yo tengo para decirte que la palabra de Dios en Isaías 49 habla de que: he aquí que yo hago cosa nueva. Aleluya. El Señor hace cosa nueva cada día en nuestras vidas. Es. Y yo declaro una palabra sobre ti, y es que Dios hará cosa nueva. Bendito. Y que eso que tú tienes que tomar la decisión, Dios hará cosa nueva. Y personas que quieren que Dios le abra puerta para el llamado, para llevar la buena nueva, mire, es el momento. Es tiempo de accionar. Eso ya tú hablaste con Dios. Ya oraste, mira, es tiempo de acción. El Espíritu Santo te invita a volar. El Espíritu Santo te dice, he aquí que yo voy delante de ti. He aquí que yo estoy contigo. He aquí que no temas, porque yo voy contigo. El temor he echado fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos que esa seguridad que viene de la presencia de Dios estará en ti para hacer lo que te corresponde hacer en el momento que te toca hacerlo. Y yo te digo que el favor de Dios, la gracia de Dios estará contigo. La misericordia, el amor, el cuidado, la protección de Dios va de la mano contigo, porque Él lo dice en su palabra. Tenemos en el Salmo 91, ¿verdad? Que su palabra dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Y si tú estás habitando, quiere decir si estás en la obediencia, si estás conviviendo con el Señor, con su palabra, hay una promesa de protección, hay una promesa de cuidado. Hay una promesa que todo lo que emprenda el justo le irá bien. Todo lo que emprenda te irá bien. Porque lo dice Él, lo dice el Señor. Y yo declaro esa palabra sobre ti. Que todo lo que emprendan tus manos prosperará. Todo lo que emprenda el justo le irá bien. Y declaramos fortaleza para ese hermano que pidió fortaleza. Declaramos que el Señor es tu luz y tu salvación. La palabra dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿A quién puedes temerle si Dios va adelante como poderoso gigante? Aleluya. Si Él es nuestra retaguardia, si Él es el que nos rodea con un escudo de su favor. Aleluya. Dios está contigo, y más son los que están con nosotros que los que están en contra. Entonces, cuando tenemos esa herramienta poderosa de Él, de su palabra, de su presencia, óyeme, lo tenemos todo. Aleluya. Qué poderoso es el Señor. Aleluya. Escríbenos, aleluya. En Comunidad Los Peña, aleluya. Esta es la hora, aleluya. Si deseas la oración, aleluya, escríbenos a como llama de fuego a tu vida .org. Mi arma te adora, Dios. Allá Comunidad Los Peña, a nuestro hermano Denis, aleluya. Se pueden acercar a nuestro hermano Denis, aleluya. Nos saluda la hermana, hermana Kiara, que está conectada desde Carolina del Norte. Ah, bendiciones Carolina para Norte. Kiara. Gamaliel, aleluya, Dios te bendiga, Gama. Pide oración por sanidad, aleluya. En breve, en unos minutitos vamos a estar orando. No se desconecten porque vamos a hacer una oración general, aleluya, donde Dios va a hacer milagros y prodigios. Mi hermana te adora a Dios. Pueden contactarnos, aleluya. Estamos todavía ley ya de hacer la oración, que Dios va a mover todo, aleluya, para hacerle ese milagro, aleluya. Amén. 2460218, mensaje de texto, como llama de fuego a tu vida .org. No te pierdas esta misericordia gratuita. Amén. Que te ofrece el Señor, aleluya. Esta es la noche, esta es la noche. Llámanos, escríbenos, aleluya. Queremos orar por ti, aleluya, y Dios va a hacer grandes cosas. Y si estás sediento, aleluya, vengan, aleluya, que vengan a las aguas, que Dios los va a saciar de una manera sobreabundante. Y sí, yo quiero decirle a todos los que están en sintonía, lo que dice en Isaías 55:3, inclina vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros, dice el Señor, pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, y por jefe y por maestro a las naciones. Aleluya. Eso que el Señor está diciendo, que habla de esas misericordias firmes a David, hoy te lo dice a ti. Que incline tu oído y vivirá tu alma. Inclina tu oído para ejecutar aquel mandato de Dios. Inclina tu oído y vivirá tu alma. Inclina tu oído para obedecer la voz de Dios y vivirás. Esos sueños, esos proyectos que tú pensabas perdido, vivirán. Yo declaro una palabra de que vivirán en el nombre de Jesús. Recobra vida y recobra ánimo y levántate por encima de la adversidad, porque la palabra de Dios te está diciendo que si tú oyes atentamente su voz, tú vas a vivir, tu alma vivirá. Y declaramos en esta hora esa palabra, que tus sueños no se han quedado a mitad, que los sueños, que las puertas no estarán de continuo cerradas. La palabra de Dios dice en Isaías 60:11 que la palabra de Dios, que las puertas estarán de continuo abierta y no se cerrarán ni de noche ni de día. Aleluya. Para que entren por ella las riquezas de las naciones. Yo declaro sobre ti esas puertas de continuo abierta, amén, que no se cerrarán, porque las abrió el grande, las abrió el Rey de Reyes, el Señor de señores, nuestro precioso Jesús. Qué precioso Dios. Y puedo decirle algo, hermana, también nos dice en el mismo versículo de Isaías que usted está llevando, sí, donde dice buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Correcto. Y llamarle en tanto se ha acercado. Aleluya. Amén. Mi alma te adora. Amén. Dios. Busque el Señor mientras pueda ser hallado. Y también dice que cuando tú haces eso, oír atentamente, comerás, ajá, del bien. Pesa. Y se deleitará vuestra, aleluya, alma con grosura. ¿Quién no quiere comer del bien? Amén. Aleluya. ¿Quién no quiere que su alma sea alimentada con grosura, con abundancia, con paz, con regocijo? ¿Quién no quiere el bien? ¿Quién no quiere la misericordia gratuita en un tiempo que todo cuesta? Mira, esto es para ti, amado, amada. Esto es para ti. Ya el Señor una vez nos lo entregó a nosotros, su misericordia, a través de la salvación. Pero si es tu caso, si todavía tú no has conocido al Señor, si tú dices, bueno, yo andaba como estuvo esta hermana, sin rumbo, sin sentido, sin destino, con tristeza, vacío, mi vida era un desastre, pues yo te digo, ven. Ven y toma de estas aguas. Y estas aguas, el que toma de esta agua no tendrá sed jamás. El que toma de las aguas vivas, que el Señor me dijo un día, ven, que tengo aguas vivas para ti, no volverá a tener dolor. Claro, en el mundo tendremos aflicción, presentarán en la vida desafíos, retos, porque a quién no, pero no estamos solos, estamos con el Señor de la mano, y no es lo mismo un barco timoneado y guiado por el Señor que timoneado por ti solo, y ya con Él no vamos solos. La barca, aunque tú veas que se hunde, sabemos que en el timón, el capitán de esa barca se llama Jesús, y por tanto nuestra barca no perecerá. Aleluya, mi alma te adora a Dios. Y por causa de eso, aleluya, en el versículo 5 de Isaías dice, y gente que no conocen, y gente que no te conocieron, correrán a ti. Causa de Jehová Dios y el Santo de Israel que te ha honrado. Y miren el 7, tras que limpió deja su camino, aleluya, como se apartó este servidor, aleluya, la hermana con el llamado, mi esposa y otros hermanos aquí presentes que nos están escuchando, aleluya, dice que Dios, el hombre inicuo su camino y pensamiento, y vuelva hacia Jehová, en cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, al cual será amplio en perdonar. Gloria a Dios. Aleluya. Qué palabra. Si yo estuviera del otro lado de la internet escuchando, yo no perdiera un segundo con esa palabra. Wow, pronto en perdonar. Amplio, eso quiere decir que en el Señor no hay escasez. Amén. Será amplio en perdonar. No importa tu pecado. Tú dirás, bueno, pero es que yo he hecho tantas cosas. No importa. Dios dice, yo soy amplio en perdonar. Y este es el momento. Amén. Y aquí está la misericordia gratuita, como se habló en esta... Que Él murió, aleluya, en un madero por ti y por mí, aleluya, y por todos nosotros los que estamos aquí en la cabina en esta noche, aleluya. Y esa misericordia gratuita, Él la dio en ese madero, en ese calvario, aleluya, por ti, para que esta noche tú tengas esa oportunidad, aleluya, de venir y buscar esa misericordia gratuita, aleluya. Si estás sediento, pues Él, aleluya, te va a llenar con su santa y bendita presencia, aleluya. Puedes escribirnos a como llama de fuego a tu vida.org, Ya estamos próximos, en unos minutitos vamos a hacer la oración. Puedes escribirnos, aleluya, 2460218, aleluya, a la comunidad Los Peñas que nos está escuchando en esta noche, aleluya, que estamos agradecidos, aleluya. A un solo cuerpo, nuestro hermano Denis, aleluya, está también Denis allí, pendiente y al tanto a las peticiones de ustedes allá en la comunidad Los Peñas. Y estamos aquí, aleluya, porque somos una familia, somos un solo cuerpo, sí, en Cristo, aleluya. Y estamos todos con un propósito: salvar las almas, aleluya, y que todo aquel proceda al arrepentimiento, aleluya. Así es, y este es el momento. Este es el momento oportuno. Yo le comentaba a una hermana que Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Sabe que cuando él estaba en el madero, a su derecha y a su izquierda habían dos ladrones. Amén. Ya en momentos finales, ya próximo a morir, ¿verdad?, en aquel madero, porque era una pena, que en ese tiempo era difícil, eran delincuentes que habían cometido delitos, bueno, altos en aquella sociedad judía. Y el ladrón de la derecha le preguntó al Señor: bueno, si este es el Cristo, yo estaré contigo hoy donde tú estás. El Señor le dio una palabra y le dijo: de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Segundos antes, minutos antes de morir, este ladrón que estaba siendo acusado en aquel madero conjuntamente con Jesús. Hubieron dos ladrones, el de la derecha y el de la izquierda. Aleluya. Pero el de la derecha fue el que pudo arrebatar la salvación. Aleluya. El de la derecha fue que pudo arrepentirse, fue que pudo reconocer que aquel que estaba siendo crucificado en el madero era el Cristo, era el verdadero. Y este puede ser tu oportunidad millonaria. Aleluya. Puede ser que hoy, con esta palabra de misericordia gratuita para ti y para nosotros, que Dios nos la entregó en algún momento, pues esta es tu oportunidad. Mira, de verdad, el Espíritu Santo está tratando contigo. No te resistas, porque este es tu gran día. Amén, aleluya. Acá nos escribe oración por ella y su familia, aleluya. Ya, amén, aleluya. Vamos a orar, pero mientras vamos a estar en la oración, aleluya, final, sigan escribiéndonos, no importa, aunque sea última hora, pueden seguir escribiéndonos a como llamas de fuego a tu vida .org. Aleluya, ya comunidad Los Peñas puede acercarse a Denis o comunicarse allá a unsolocuerpo .com o acá con nosotros, o por texto 2460218. Vamos a orar por Samuel, aleluya, por Gamaliel, por Kiara, aleluya, Jocelyn y Wanda, aleluya. Aquí está la petición, aleluya. Y aquí está mi esposa escribiendo buenas nuevas, aleluya. Gloria a Dios. Para entrar a la oración final. Escríbanos, mi hermano, mi amigo. No hay más nada con eso último que dijo la profeta, aleluya. No hay más nada que añadir, aleluya. Esta es la oportunidad, mi hermana te adora, Señor. Ah, ok. Ok. Te enviaron un mensaje. Okay. Aleluya. Vamos. Ahora esto es en vivo, hermano. Kiara, te bendigo en el nombre de Jesús. Y alma te adora, Dios. Oh, mi hermana, aquí está la hora. Vamos a orar, aleluya, por estas peticiones. Dios. Aleluya. Padre Santo, gracias, Padre, Señor, bueno. Aleluya. Señor, tú que conoces lo más íntimo del corazón del hombre y gracias, de la mujer. Señor, aleluya. Tú que sabes lo que hay allá en lo profundo, Dios, ahí donde los ojos humanos no pueden llegar. En esta hora, cada petición que ha sido escrita, que ha sido enviada, y aquellas que han estado en corazones de aquellos que quizás no se han lanzado a escribir, pero que lo han pensado, nosotros nos unimos en el poder del acuerdo y declaramos una palabra de sanidad para aquellos que están enfermos. Declaramos que tú te levantas de esa cama. Declaramos que todo diagnóstico hoy es quitado por el Espíritu Santo. Dice su palabra que por sus heridas nosotros hemos sido curados. Y yo envío la palabra a todo aquel que ha escrito por enfermedad, solicitando de parte del Dios que sana salud. Yo envío esa palabra de salud en el nombre de Jesús. Aquellos, Señor, que han pedido petición por fortaleza, aquellos que han pedido petición, Señor, por otras necesidades, Padre, declaramos nuevas fuerzas. Declaramos lo que dice tu palabra, que el que espera en ti tendrá nuevas fuerzas, caminará y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Declara nuevos comienzos para aquellos que quieren emprender nuevos proyectos. Declara una activación en la vida espiritual de aquellos que han estado apartados. Declaramos arrepentimiento, convicción de parte del Espíritu Santo y desatamos una palabra de bendición. Desatamos una palabra de gozo, de paz, de contentamiento. Y te digo en el nombre de Jesús, hay esperanza. Y te digo en el nombre de Jesús, no todo está perdido. Y te digo en el nombre de Jesús, esa puerta es abierta por Él, por el nombre poderoso de Jesús. Te bendigo y desato sobre ti todas las bendiciones del cielo y de la tierra que están contenidas en las promesas de la palabra de Dios. Declaro paz. Si has estado en angustia, declaro paz. Si has estado en aflicción, declaro por el nombre de Jesús gozo. Y declaro que estas peticiones que están aquí, el Señor la contesta. Y el Señor te da dirección, Samuel. Dios te da guianza, su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y a Gamaliel, Dios lo levanta por sanidad. En el nombre de Jesús, bendigo la vida de todos aquellos que han escrito, aleluya, gloria a Dios, y vas a llevar las buenas nuevas, porque aquella que anda por las buenas nuevas, mira, Dios dice en su palabra que hermosos son los pies de los que anuncian la paz, y tus pies son hermosos. Vas a llevar la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Recobra fuerza, agárrate de su presencia, porque Él lo hará a través de ti. Acuérdate que no eres tú, que es Él a través de ti. Así que los bendigo abundantemente en el nombre poderoso de Jesús. Declaro gracia y declaro la paz de Cristo sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor, aleluya, en el nombre de Jesús. Mi alma te adora, Dios. No se olviden, el día 1 de noviembre, aleluya, nuestra actividad bajo el tema Tu fe traerá tu milagro, donde el evangelista James Cepeda, aleluya, estará llevando la palabra en la iglesia Jehová Justicia Nuestra, Campamento Celestial. Para información, 246-0218. Le damos las gracias a la hermana Jacqueline, gracias por compartir con nosotros en nuestro programa Dios Ha Sido Fiel, aleluya. Amén. Muchas gracias. Yo quiero darle las gracias a Luis y a su esposa Luli, por esta invitación. De verdad me he sentido tan bien, para gloria y honra del Señor. Aleluya. Es un programa donde yo quiero declarar ya al final una palabra para ustedes, y declaro que es un tiempo de expansión para este programa y para sus vidas. Gracias, y declaramos, Señor, que el que le es fiel al Señor en lo poco, Señor, dice su palabra, gracias, que Señor, en lo mucho Él le pondrá. Es, y ustedes han sido fieles en este programa. Créanme que Dios les seguirá abriendo más puertas. Gracias, y declaramos, Señor, ventanas de los cielos abiertas. Y declaramos puertas de bendición abiertas, aleluya, que no se cerrarán. Y la gracia de Dios, el cuidado de Dios sobre, gracias, ustedes y sobre todos los que están en sintonía. Y declaramos, gracias, una palabra que cada día la audiencia se ensanchará. Gracias, declaramos, Señor, un tiempo de ensanchamiento para, gracias, este programa. Dios ha sido fiel. Gracias, Señor, desatamos, aleluya, esta palabra por el nombre de Jesús. Gracias, Señor, y le damos las gracias por gracias, tenernos, Señor, aquí. De verdad, gracias. Dios le bendiga. Gracias, Dios le bendiga. Dios le bendiga, mi amado hermano y amigo. Dios le bendiga ya a la comunidad Los Peñas. Denny, Dios te bendiga mucho, un solo cuerpo. Hasta el próximo miércoles. Dios le bendiga. Alabado sea el Señor. Ha concluido el programa Dios Ha Sido Fiel con el hermano Luis Ginés de la Iglesia Cristiana Carismática Campamento Celestial en la Parada 26, la cual pastorea Edna y Oscar Surem. Para invitación, puedes comunicarte al 787-246-0218, 787-246-0218. Y recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar el próximo miércoles a esta misma hora por esta tu emisora, como llama de fuego a tu vida. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel.